Bienvenidos. A esta hora, por la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, usted tiene una cita con los especialistas de la Universidad de Antioquia en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Sintonícenos y participe en directo con sus inquietudes. Estos son los radioconsultorios. Muy buenas tardes. A esta hora queremos invitar a todos nuestros oyentes a que nos acompañen en los próximos minutos en una franja del radioconsultorio de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Antioquia, ese espacio que todos los viernes tenemos en horas de la tarde por ese sistema de radio educativa que permite que hoy estemos llegando a zonas como Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Oriente, Suroeste y desde hace poco también en el occidente del departamento de Antioquia. Nos pueden escuchar a través de los 1410 en amplitud modulada para la ciudad de Medellín y el área metropolitana y también a través de internet en http://emisora.udea.edu.co. Me complace entonces darle la bienvenida al profesor Julio Echeverry Gómez. Él es docente de la Facultad de Ciencias Agrarias, con quien compartiremos hoy los próximos minutos hablando del establecimiento de praderas. Este docente ya había estado con nosotros en otras oportunidades y estará nuevamente entonces en este año 2011, pues aportándonos sus conocimientos acerca de este tema. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, Nidia. Buenas tardes para todos los oyentes y espero pues que sea útil esta charla para todos. Vamos a hablar un poco sobre la importancia que tiene trabajar este tema de las praderas. Vamos a hacer también brevemente como un sondeo de cómo estamos a nivel departamental y también a nivel nacional frente a otros países como por ejemplo Uruguay y demás, donde este tema de las praderas tiene pues como un especial interés. Vamos a dedicarnos en temas específicos como la planeación, como la ejecución, el seguimiento del cultivo y la utilización efectiva de estas praderas. Profesor, ¿le parece si empezamos entonces hablando sobre por qué es importante trabajar este tema de las praderas, que ustedes lo traen pues a colación en esta agenda académica que se tiene en el radioconsultor? Sí, claro, Nidia y oyentes, es muy importante porque las praderas son el alimento para los animales en pastoreo. De la pradera salen los forrajes, el pasto que cultivamos y es el alimento para los bovinos en el trópico. Nosotros trabajamos todo en pastoreo, o sea, ¿qué quiere decir el pastoreo? El animal cosecha el pasto él mismo, se lo come durante todo el año, a diferencia de otros países donde el pastoreo, la cosecha directa por los animales es muy estacional de acuerdo al clima, al tiempo. Entonces la importancia de las praderas es que es el recurso, produce el recurso, el alimento para los bovinos que producen carne y leche en nuestro país. O sea, es muy importante desde ese punto de vista de alimentación. ¿Y qué tanto le prestamos atención a este tema en Colombia? Digamos que en los últimos años ha habido más conciencia del uso eficiente de la pradera, porque nosotros no somos muy eficientes en el uso de los recursos porque los tenemos muy abundantes. Pero ya en los últimos años en la formación académica de los ganaderos ha mejorado mucho, los mismos campesinos, hay muchos programas de capacitación y ya estamos manejando más eficientemente la pradera en beneficio de la productividad y en beneficio de la ecología, de la sostenibilidad de los recursos naturales. Bueno, en aras precisamente de la preservación del medio ambiente y de también otro tema que hace parte de la agenda en los últimos años, como lo es el cambio climático, por ejemplo, ¿qué se está haciendo para mitigar esos efectos de las altas temperaturas que se presentan en una época del año, luego cuando no se esperaba viene una época de lluvias? Frente a esto, por ejemplo, ¿qué tan vulnerables pueden ser este tema de las praderas? Sí, claro, y de hecho en este último invierno duro hubo muchos problemas de muerte de animales, de inundación de fincas. Y la ganadería ahora está en un proceso de reconversión y se habla mucho de los árboles en los potreros. Uh-huh. Y los árboles en los potreros son una muy buena alternativa para mitigar todos estos efectos negativos, tanto climáticos como de emisión de gases de efecto invernadero. Porque los árboles en las praderas y los mismos pastos que están en crecimiento activo son grandes capturadores de CO2, o sea, consumen CO2. O sea que una ganadería eficiente, unas praderas bien manejadas, van a consumir CO2, o sea que van a ser benéficas desde el punto de vista ambiental. Además que la raíz también termina amarrando un poquito la tierra. Claro, exactamente, sí. Y los árboles tienen esa gran ventaja. Pero a veces de pronto se ha pensado en la necesidad de quitar los árboles para tener más espacio precisamente para la ganadería o dedicar esos lugares precisamente para otras cosas, qué sé yo, para poner por ejemplo galpones de aves y demás. Eso incluso lo hemos notado por los comentarios que otros docentes de la Facultad de Ciencias Agrarias también nos lo han hecho. En esa medida nos gustaría como reiterar esa importancia que tiene, claro, para hoy particularmente, claro, que estamos trabajando en las praderas, pero en aras, porque creo que con el último invierno hemos, si no aprendido, por lo menos ya se nos han cuestionado muchas cosas y nos damos cuenta que efectivamente la naturaleza nos cobra lo que le podemos hacer. Exactamente. Y la ganadería tradicional, digamos, antigua, de nuestros abuelos, pues con todo respeto, la agricultura y la ganadería fue muy depredadora y las praderas o los potreros no podían tener árboles, porque era como el mensaje que nos vendían desde el principio, desde la colonización española. La pradera tenía que ser libre de árboles, pero afortunadamente aprendemos de los errores y aprendemos con los desastres a que tenemos que recuperar como esa diversidad vegetal que perdimos al establecer cultivos y praderas de una sola especie. Entonces, al introducir árboles y otras especies, vamos recuperando lo que se llama en ecología el equilibrio. Entonces, ese equilibrio que se perdió ha originado muchos problemas de contaminación, de pérdidas de diversidad genética vegetal y animal en nuestro país. Entonces, al volver a una producción más ecológica, por decirlo así, recuperamos mucho la diversidad genética y el equilibrio ambiental. Entonces, es muy importante que los ganaderos entiendan que tumbar árboles no es eficiente, que el árbol, y ya está demostrado, y los mismos ganaderos lo han vivido, el árbol en la pradera es un gran beneficio y mejora mucho los ciclos de nutrientes, hace el suelo más fértil, le da al animal muchos efectos benéficos como la sombra, como que se puede comer los frutos, el forraje y todas estas cosas. Yo creo que poco a poco vamos siendo conscientes del beneficio de estas cosas, Ni. Además que estéticamente se ven muy lindos los árboles en medio de la pradera. Claro, además de que eso tiene pues la riqueza paisajística y ambiental de esto, sí. En el caso concreto del departamento de Antioquia, ¿cómo estamos frente a ese manejo responsable de las praderas? En lo que ustedes han logrado percibir por ese trabajo de campo que hacen. Sí, digamos, como lo mencioné ahora, ha mejorado la cosa. Uno lleva más conciencia del árbol. Y yo que trabajo pues en el área, los ganaderos ya hablan de árboles, les gustan los árboles y quieren sembrar árboles. Pero en general todavía yo creo que, aunque hemos ganado, todavía nos falta más y nos falta más conciencia y nos falta más apegarnos y conocer los beneficios de esto. Pero hemos ido mejorando. Yo que lo he vivido desde los años 80 que estudié, el árbol antes era visto como un rastrojo, una maleza, y ya hay ganaderos que ya muchos de ellos ya ven el beneficio y lo están demandando estos sistemas de uso de los árboles en potreros. Entonces yo creo que en Antioquia vamos ganando ya mucho en este espacio. Yo creo que los trabajos institucionales de las entidades y particulares también de gremios de la producción ya son muy conscientes en el manejo del sostenible de las praderas con los árboles. ¿Existe, digamos, alguna zona del departamento de Antioquia que usted destaque precisamente porque le haya notado esa mejoría, ese cambio de conciencia y que esté haciendo un manejo ambiental correcto de las praderas? Sí, yo creo que el ejemplo Nidia más, digamos, más crítico y más especial es el Bajo Cauca, porque el Bajo Cauca, todos sabemos, fue una zona de minería extractiva muy depredadora del ambiente, donde las zonas agrícolas quedaban simplemente en barro y en piedra, eso quedaba completamente desolado. Y el uso de los árboles y de los pastos adaptados a esas condiciones. Entonces hay un árbol muy especial que trajo con Antioquia hace algunos años al Bajo Cauca, y ese árbol permitió la restauración de praderas después de que la minería dejaba eso prácticamente, vuelvo y lo repito, como barro y piedra, no dejaba ninguna capa orgánica. Y el uso de este árbol, de la Acacia mangium, un árbol australiano, permitió restablecer muchas áreas en praderas en el Bajo Cauca. Entonces ahí partió fue la conciencia del árbol, fue partió de la necesidad de resolver un problema crítico, y me parece que eso es muy importante. Y esa fue una experiencia interesante de cómo la ganadería, que a veces es muy criticada porque depreda el ambiente, en este caso, la ganadería recuperó suelos degradados por minería que de otra manera no se hubieran podido utilizar en otros renglones agrícolas del departamento. Bueno, muy bien, entonces, por el Bajo Cauca. Vamos a recordarle a nuestros oyentes que están escuchando esta franja del Radio Consultorio de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Antioquia. En esta tarde nos encontramos con el profesor Julio Echeverry Gómez, docente de la Facultad de Ciencias Agrarias, con quien estamos abordando el tema de las praderas. Ya nos mencionaba pues que su importancia la tiene porque es el alimento que utilizan los animales en el pastoreo. Y ya mencionábamos entonces así brevemente también cuál es el estado actual y la importancia de ese cambio también de actitud que se le está dando frente al manejo de responsable de los recursos naturales. Vamos entonces, profesor, si le parece, a entrar en materia, a hablar de lo que es esta agenda que tenemos para hoy, comenzando con el establecimiento de las praderas, un punto fundamental, que es la planeación, que es fundamental precisamente para todo, porque nos permite vislumbrar qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que vamos a hacer, hacia dónde vamos a apuntar. Correcto, la planeación es considerar la pradera o el pasto que vamos a sembrar como un cultivo. Así como planificamos una siembra del café o del arroz, es planificar bien esa siembra. Y esa parte de planeación implica muchos aspectos. Tener claro qué especie se va a sembrar, la especie de pasto. Así como el cafetero o el cacaotero tiene claro cuál especie o variedad va a sembrar, tener muy claro cuál pasto vamos a sembrar. Y esto, este criterio de selección debe acompañarse de una visita previa a la zona, al lote donde vamos a sembrar. En ese lote miramos topografía, miramos condiciones de suelo, miramos la vegetación que existe, averiguamos datos climáticos de precipitación, de temperatura, y todas estas cosas nos ayudan a planificar bien o planear bien el establecimiento, la siembra de nuestro pasto, y a seleccionar bien la especie adecuada para ese ecosistema específico. Entonces, esto de planeación, amigos ganaderos, amigos oyentes, se configura en lo que yo llamo una visita previa ¿a dónde? Al lote, a la región, a la zona donde se va a sembrar, para determinar cuáles son las características climáticas y de suelo, y en general todas las variables que uno pueda tener en cuenta para que la siembra sea exitosa. Entonces, esa es la parte básicamente de planeación, considerar todas esas características de clima, de suelos, y la segunda parte de la planeación sería ya definiendo qué especie voy a sembrar y mirando ya el lote y habiendo conocido todo esto, es definir qué necesito, o sea, los insumos, los equipos, la maquinaria, la mano de obra, hacer un presupuesto de todo esto. Esto sería, en términos resumidos, la parte de planeación del establecimiento. Profesor, existe, digamos, dependiendo a esos climas, mejores calidades de pradera, digamos, en clima frío frente a lo que es el clima cálido que tenemos. ¿Cómo estamos nosotros aquí también por esos pisos térmicos precisamente? Sí, la pregunta es muy importante porque el ganadero siempre pregunta cuál es el mejor pasto, ¿cierto? Uh-huh. Y yo quiero sí hacerles mucha claridad que el problema no es tanto de la especie de pasto. No quiere decir que no haya pastos mejores que otros, unos mejores que otros. Pero más que la especie, que hay que seleccionarla y escogerla bien, es el manejo que se le da al cultivo, el manejo que se le da al pasto. Y el pasto es un cultivo muy especial, porque es tal vez el único que no lo cosecha el hombre, lo cosecha directamente el animal. Entonces, al tener esa característica de que el animal, el bovino o el herbívoro, es el que lo cosecha directamente, lo tenemos que manejar de una forma muy especial. Entonces, yo lo digo, y lo digo a los ganaderos y a los estudiantes míos, no hay pasto bueno ni malo, sino pasto mal seleccionado o mal manejado. ¿Qué quiero hacer énfasis con eso? Es que más que la selección de la especie, es el manejo que se le da. Yo puedo tener un pasto muy bueno y como si no lo manejo apropiadamente no me produce nada. Entonces ese mensaje yo quiero dejarlo pues claro, sin querer decir que no haya recomendaciones específicas de especies por regiones. Ahorita de pronto podemos hacer un paréntesis y hablar un poco sobre este manejo que le debemos dar a los pastos. O sea que puedo concluir que el pasto bueno ni malo no tiene nada que ver con el clima. Usted puede sacar pasto de excelente calidad desde un clima cálido hasta un clima frío. Sí, o sea, cada pasto hay variedades que se adaptan a cada clima. Obviamente pues hay que jugar con esta parte climática. Pero después de seleccionar bien ese pasto, la administración como se dice en el campo, la administración de ese cultivo, de ese pasto, es más importante que la selección misma de la especie, sin querer quitarle importancia a esa selección. Como aquí vamos a hablar de lo que es establecerlo o sembrarlo, yo creo que ya en charlas posteriores vamos a hacer más énfasis en el manejo. La idea aquí va a ser como vamos a sembrar el cultivo, cómo se siembra, cuáles son esos criterios de manejo del establecimiento, de lo que es la siembra. Ya luego en otros programas, ya cuando tenemos el cultivo establecido, que es el potrero que vemos cuando vamos por carretera, cómo se maneja eficientemente ese potrero, ya puede ser tema de otro programa. Entonces, pero el énfasis es muy importante hacerlo en que más que la especie es el manejo que le demos desde el establecimiento hasta la utilización de ese potrero. Bueno, usted mencionaba la importancia que tiene esta planeación, pero digamos uno es productor a pequeña escala. ¿Qué asesoría, dónde puede, digamos, acudir para poder hacer todo esto que usted nos mencionaba? Este análisis de las variables como clima, suelo, ¿quién lo puede apoyar, ayudar efectivamente para que partiendo de esta planeación se pueda hacer un correcto establecimiento de ese pasto? Sí, sí, es muy, muy importante la pregunta, porque la asesoría técnica bien hecha es básica, es fundamental, es importantísimo. Para los pequeños ganaderos, que son la mayoría de nuestro país, aunque no pareciera, porque los grandes son los que más nos muestran. El pequeño ganadero tiene, en los municipios, tiene las UMATAS, que son las que tienen por ley la función de apoyarlos a ellos, dándoles asistencia técnica a pequeños ganaderos gratuitamente. Por ley las UMATAS deben apoyarlos, pero las UMATAS es para pequeño ganadero. ¿Qué es un pequeño ganadero? La UMATA define ese criterio, define el criterio de pequeño ganadero. ¿Y en todas partes está? Por ley, todos los municipios, Medellín, todos los municipios, los 1025 municipios tienen unidad municipal de asistencia técnica agropecuaria. Ya para los medianos y grandes, digamos, tienen la posibilidad de que su gremio, FEDEGAN, o particularmente con sus recursos, contratan asesoría técnica particular que los pueda orientar en este aspecto de la planeación del cultivo. Bueno, profesor Julio, entonces yo hago esta visita previa donde me permite o hago este análisis de el clima, cuáles son esas condiciones del suelo, cómo están, también cuáles serían los insumos que necesito, cuáles son esos materiales, el equipo, además, esa obra de mano que necesitaría para hacer este establecimiento de la pradera. Posterior a esto, ¿qué viene? Bueno, posterior a esta planeación ya viene lo que yo llamo la fase de ejecución, ya hacer el establecimiento, la fase de ejecución. Entonces ya con la planeación bien hecha, que no es una cosa compleja, pero sí es importante hacerlo, ya viene lo que es ejecución. ¿Qué es ejecución? Hacer las labores que tengo planeadas en la primera fase. Entonces, ¿qué sigue ahí? Yo tengo que preparar el lote, adecuar el lote. ¿Qué es adecuar el lote? Es controlar una vegetación ahí nativa que existe, o lo que a veces llamamos malezas, controlar esa vegetación. Es preparar el suelo, hacerle labranza al suelo, o nivelar el suelo, si es necesario. Hacer unos drenajes, si de pronto el suelo es demasiado inundable. Eso ya son las labores propias de la preparación. ¿Qué implica también la ejecución? De acuerdo a que el suelo sea muy fértil o menos fértil, la calidad del suelo, yo tengo que hacer aplicación de fertilizantes o de abonos. Entonces, en esa parte de ejecución viene la preparación de esos abonos y la aplicación de esos abonos. ¿No siempre se tienen que hacer abonos? No siempre. Por eso es tan importante lo que conocemos de pronto en el sector agropecuario como el análisis de suelos. Ese análisis de suelo físico-químico me dice qué calidad tiene el suelo o qué fertilidad tiene el suelo. Y de acuerdo con eso, ¿será necesario abonarlo o no será necesario abonarlo? Eso lo reitero mucho porque nos acostumbramos mucho a hacer las cosas por lo que hace el vecino. Entonces, ajá, si el vecino aplica muchas cosas, yo también lo tengo que hacer. Y muchas veces incurrimos en gastos innecesarios y contaminamos el ambiente con fertilizantes en exceso, especialmente ganaderos medianos y grandes, que no son necesarios porque no se recurre a un análisis de suelo. Profesor, la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad, por ejemplo, tiene la facilidad de hacer estos análisis químicos para, digamos, apoyar a esos pequeños productores. La universidad tiene un laboratorio, pero desgraciadamente de suelos, de ese análisis físico-químico de suelos, todavía no lo tenemos. La Universidad Nacional sí lo hace y de muy buena calidad. En la facultad tenemos, en la Universidad de Antioquia, Facultad de Ciencias Agrarias, es un análisis de calidad del pasto. Ya cuando lo estemos manejando y queremos saber qué calidad tiene ese pasto para el animal, la facultad sí tiene ese tipo de análisis. Pero para suelos sí tenemos que recurrir a la Universidad Nacional o laboratorios particulares. Profesor Julio, en esta ejecución, en esta preparación del terreno y demás, ¿podríamos estar hablando de cuánto en tiempo? Una preparación puede llevar alrededor de 1 a 2 meses, dependiendo del clima y dependiendo de las actividades que yo vaya a hacer. Si voy a hacer una labranza convencional, que es preparar el suelo convencionalmente, con maquinaria, con tractor, con un arado, con todo el implemento, con todos los implementos del caso. Si yo no voy a hacer este tipo de labranza del suelo, puede ser más corto, porque esa labranza está muy limitada a condiciones de topografía y condiciones económicas del productor. Entonces, más o menos podríamos decir 1 mes a 2 meses esa parte de preparación del suelo y de control de esa vegetación que había ahí para poder sembrar sin que esa vegetación nos vaya a competir con el pasto que vamos a sembrar. Listo, ya digamos, vamos entonces preparándonos, ya tenemos todo listo para la siembra. ¿Cómo hacemos entonces esa siembra? Bueno, entonces la siembra es muy importante de acuerdo al tipo de semilla, y los productores que me están escuchando, estudiantes, existen dos tipos de semilla. Una que es la semilla que llamamos botánica, que es el cominito que llama el ganadero, semilla botánica o semilla sexual, también se llama así. Y la otra es la semilla vegetativa, que es coger una parte de la planta del pasto, o como dicen las señoras popularmente, un piecito, coger un pedacito del tallo, un pedacito de la raíz y sembrarlo. Eso se llama semilla vegetativa. Entonces podemos utilizar cualquiera de estas dos tipos de semilla. Ya esta semilla, si tenemos ya el suelo sin la vegetación que nos esté molestando para la siembra, o sea, controlada esa vegetación y el suelo preparado, ya regamos esa semilla ahí. ¿Cómo se puede regar? Se puede regar al voleo. ¿Qué es al voleo? Esparciéndolo uniformemente en el lote. O se puede sembrar lo que llamamos patrones de siembra. ¿Qué es patrón de siembra? Yo la puedo regar esparcida en todo el lote, tapándola luego con un poquito de suelo. O puedo hacer surcos, pequeños rayaditos o microsurcos. En esos surcos puede ir la semilla. Y también hay otro sistema que se llama en el campo, realmente es un término campesino, achuzo. ¿Qué es achuzo? Con la punta de un machete o de un palo se hace un huequito y ahí se deposita la semilla. Y el campesino o la persona que está sembrando va caminando, va dando 1 o 2 pasos y va depositando la semilla. Esas son las formas, digamos, más tradicionales de sembrarlo. Cuando es la semillita pequeña, la que se llama semilla botánica o cominito que dice el campesino. El material vegetativo, que son los tallos que se usan para la siembra o las cepas, tienen también estos mismos tipos de siembra. O sea, se puede sembrar al voleo, aunque sean tallos de pasto, se pueden regar al voleo. También se pueden sembrar a chuzo con un palo, con un aparato. Venden algunos sembradores manuales. También se pueden sembrar a chuzo o se puede hacer surcos, especialmente en terrenos de ladera, y ahí se depositan los tallos, que se llaman estolones en pastos, se depositan los tallos o los estolones, o las cepas, que una cepa de una planta es la planta con tallo y un poco de raíz. Esa cepa también se puede sembrar dentro de los surcos que hagamos, especialmente en terrenos de ladera que no permiten la mecanización con maquinaria pesada. Profesor Julio, ¿necesita de pronto unas condiciones especiales de riego cuando se está en esta etapa de siembra? Sí, es muy importante la pregunta. ¿Cuándo se siembran los pastos? Cuando empiezan las lluvias. No con las primeras lluvias, porque a veces esas lluvias son muy irregulares. Si cae un aguacero, uno siembra, después vienen 15 o 20 días secos y la semilla muere, porque germinó y la plantica no recibió agua. Entonces, cuando después de que las lluvias ya hayan entrado, ya sean más regulares, que uno se dé cuenta que ya está lloviendo en forma, después del segundo o tercer aguacero, ahí se debe hacer la siembra. Nosotros no tenemos condiciones de riego, porque el riego es muy costoso y muy poca gente dispone de él, si disponemos de riego podemos sembrar en cualquier época del año, pero como no lo tenemos, hacemos las siembras cuando empiezan las lluvias. Las épocas cuando son temporadas normales de lluvia, que generalmente son en marzo, abril, empiezan la temporada, entre comillas, normal de lluvias, porque ahora estamos en una cosa muy loca donde llueve cuando no debería llover. Profesor, pero en esta cosa loca en la que andamos precisamente, entonces, ¿cuándo saber que lo hacemos? Es muy complicado, de verdad, es muy complicado, porque programar así una siembra es muy difícil, porque ustedes pudieron verlo en estos días, estábamos en un verano fuerte, entonces uno no planifica una siembra en este verano, cuando de pronto vienen 5, 4, 8 días de lluvias fuertes, entonces de verdad que es muy complicado. Ahí sí tenemos que recurrir mucho a los boletines del IDEAM, asesorarnos bien. El IDEAM es muy clave, porque si ellos dicen esto, por eso ustedes ven que los periodistas les insisten mucho, ¿hasta cuándo es esto y hasta cuándo deja de llover? Porque la planificación de los cultivos en Colombia y en todo el mundo depende de esas predicciones climáticas, de verdad. Si un productor se equivoca en eso, o estos cambios climáticos que estamos sufriendo últimamente, pues nos llevan a que creíamos que venía una temporada de lluvias y resulta que viene época de calor, de sequía. ¿Qué consecuencias puede traer? ¿Es posible planear una nueva siembra? ¿Qué se puede hacer? Sí, sí, pero de todas maneras es muy complicado porque ya hay pérdidas económicas. Uno puede resembrar, es decir, si parte del cultivo se le perdió, en este caso de nuestros pastos, uno puede volver a sembrar, pero eso implica más costos. Cuando hay exceso de agua, una inundación también es nociva, es decir, las plantas necesitan agua, pero el exceso también las mata. Y en cultivos, para hablar de nuestro cultivo bandera, el café, si llueve demasiado y los cafetos florecen y la lluvia tumba esas flores, entonces la producción baja mucho, como sucedió en esta última etapa invernal. Entonces realmente la producción agropecuaria, ganadería, agricultura, es muy susceptible a estas cuestiones climáticas, por eso se requiere mucho como apoyo estatal para darle la mano a los agricultores y ganaderos cuando estas cosas pasan. Y mientras tanto, ¿qué hacemos, por ejemplo, con el ganado? Bueno, una alternativa con el ganado es guardar comida. ¿Qué es guardar comida? Es usted cortar el pasto y guardarlo bajo unos sistemas de conservación que en otra charla los vamos a tocar, que es guardarlos como silo, que es un empacado al vacío de un pasto, así como empacamos las salchichas al vacío para que nos dure, se empaca el pasto, y eso nos sirve para épocas donde no hay pasto, sea por exceso de agua, por déficit de agua. O también, de pronto todo lo conocemos, aún los que no somos sean del sector, fabricar heno. ¿Qué es heno? El heno es un pasto deshidratado que se puede guardar mucho tiempo y también nos sirve como reserva de comida cuando hay problemas climáticos. Eso sería, digamos, las alternativas. Bueno, vamos, profesor, ¿le parece? A una pequeña pausa. Claro que sí. En esta franja del radioconsultorio de la Facultad de Ciencias Agrarias, hoy con este tema del establecimiento, o más bien, dicho también de otra forma, siembra de praderas para que le hagamos una mejor utilización a lo que son estos prados, que es el insumo, que son los alimentos que tienen nuestros animales. Vamos entonces a una breve pausa y continuaremos más adelante con el profesor Julio Echeverry Gómez. Mire, no se preocupe. Espere y verá cómo traigo de plata. Y compramos la casita con patio, como la queremos. Cada año, miles de personas son sometidas a las peores labores con la promesa de un futuro mejor. Para evitarlo, infórmate gratis en la Línea Nacional contra la Trata de Personas 018000-52-2020 para que nadie dañe tus sueños. Visite la página web de la Universidad de Antioquia y disfrute de un nuevo diseño que le permitirá acceder a mayor información, navegar más cómodamente y encontrar sus sitios de búsqueda con más facilidad. Conozca la Universidad de Antioquia con solo digitar www.uda.edu.co. Lo invita a esta aventura con el conocimiento la emisora cultural Universidad de Antioquia. Retomamos entonces este tema del establecimiento o siembra de praderas. Recordemos que la idea este año con la Facultad de Ciencias Agrarias es hacer diferentes ciclos de temas pertinentes para los pequeños, medianos y grandes productores en diferentes campos, y estamos de manera particular pues con este que nos compete, que es la ganadería, a través de esos insumos que son tan importantes para nuestros animales. Y más, creo que este programa es muy pertinente si tenemos en cuenta los cambios de clima que se han estado presentando en los últimos años. Hemos estado escuchando hablar del cambio climático, entonces, qué bueno que sepamos efectivamente cómo hacerle frente a las dificultades que se nos puedan presentar en ese sentido, que se nos salen de pronto de esa planeación inicial. Vamos entonces a retomar con el profesor Julio Echeverry Gómez, quien es nuestro docente invitado en la tarde de hoy. Este tema, ya hemos hablado de la planeación, que es fundamental, que es de la visita al lote, donde podemos establecer diferentes parámetros, como es analizar el tipo de suelo que tenemos, cuáles además las condiciones climáticas que nos acompañan, si tenemos, digamos, suelos planos o si existen algunas pendientes y demás para tener en cuenta. Además de eso, cuáles son los insumos, cuáles son los materiales que requerimos. Ahí también podemos hablar un poco de esa mano de obra, claro, de los tiempos establecidos y demás. Okay. Vamos ya ahora al tema de la ejecución, donde estamos hablando de esa preparación del terreno. El profesor nos hacía alusión de la importancia de buscar asistencia técnica que nos permita ubicarnos un poco como en esas condiciones específicas y no dejarnos a veces llevar simplemente por los comentarios o por las experiencias de otros, sino también mirar esas condiciones propias que tenemos para no fertilizar más de lo que necesitamos y de esta forma incluso incurrir en contaminación y demás del medio ambiente. Vamos entonces en el tema de la siembra, ya usted nos lo mencionaba también, que es muy importante los diferentes formas que tenemos de hacerlo, la importancia que tiene el riego para la siembra, pero hay un elemento también para pasar a otro tema y es esas especies. Usted nos mencionaba atrás que el problema no es la especie de pastos, el problema es el manejo, pero entonces qué rico que nos dé unas lucecitas de todas maneras para tener en cuenta, porque es importante saber qué es lo que vamos a sembrar. Sí, claro, y de pronto el énfasis que hago yo en el manejo no quiere decir que la especie no sea importante, es decir, la especie claro que lo es. Pero no lo es todo. Y yo lo insisto, es porque a veces el ganadero, la pregunta del ganadero es cuál es el mejor pasto, cuál es la mejor raza. Y a veces el problema no es del pasto ni de la raza, es del manejo del sistema. Entonces, pastos, ¿cuáles son los criterios de selección? ¿Qué pasto escojo yo? Miren, hay una cuestión casi de sentido común. Miren en la región que tiene. Si yo voy a sembrar en el suroeste, en determinada vereda o región, ¿qué tienen los vecinos? ¿Qué es lo que hay sembrado? Y generalmente la gente tiene lo que se adapta y lo que le funciona. Entonces, primero mirar qué tienen los vecinos, cuál es el pasto que han manejado y cómo les ha ido. Esa es una recomendación importante. Lo segundo es tener en cuenta lo que ya hicimos en la planeación, es decir, si el suelo es de mala calidad, si yo no tengo forma de mejorarlo con fertilización, tengo que escoger una especie de pasto que se adapte a condiciones de baja fertilidad. Que existen. Afortunadamente en pastos existen. Si el suelo es bueno o determinada circunstancia especial de fertilidad, puedo utilizar un pasto de mejor calidad. Entonces, estos criterios son importantes. Lo que vimos en la planeación, tenerlo en cuenta para selección de la especie. Si el terreno es plano, si el terreno es muy mal drenado, o sea, se encharca mucho, hay pastos que toleran el encharcamiento. Si son terrenos de ladera, también hay pastos que se adaptan mejor a zonas de ladera porque por su manera de crecer cubren bien el suelo. Son como una especie de alfombrita o de tapete. Entonces, esos criterios es importante tenerlos en cuenta. Otras importantísimas es que los cultivos, entre ellos los pastos, los atacan plagas y enfermedades. Entonces, si yo sé que en determinada zona, cuando hice la visita de planeación, hay una plaga que ataca los pastos, tratar de sembrar un pasto que tolere esa plaga, que no sea muy afectado por esa plaga o por esa enfermedad. Además, que sea un pasto productivo, es decir, puede que se adapte bien al suelo, no lo ataquen plagas, pero produzca muy poca biomasa, o sea, muy poco forraje para alimentar, entonces que también sea productivo, que produzca suficiente cantidad para yo poder sostener los animales y sostener bastantes animales. Entonces todos esos criterios vienen a apoyar la selección de la especie y es muy importante, oyentes, hacer énfasis en esto. A veces los ganaderos o el productor le da mucho énfasis al pasto, es al valor nutritivo, que cuánta proteína tiene, doctor. El problema no es la proteína. Mire que estamos viendo que criterios de selección de la especie son muchos. Puede que no tenga mucha proteína, pero resiste la sequía. ¿Qué más cualidad que esa? O puede que no tenga mucha proteína, pero protege bien el suelo y produce mucho forraje. Eso compensa muchas cosas. Entonces no nos fijemos solamente en el valor nutritivo, que si hay pastos que producen más proteína que otros, claro que sí. pero si el pasto mío no produce mucha proteína, resulta que es que el animal no come porcentajes, el animal come gramos, entonces tiene 18% de proteína y el animal come muy poquito porque se produce muy poco, entonces no nos ganamos nada. Entonces no nos fijemos tanto en eso de proteína y valor nutritivo, sino en los criterios más generales de para decir este pasto es el que yo necesito o este pasto no me sirve aquí. Profesor Julio, usted habla de valor nutricional en este caso, pero mientras usted hablaba también pensaba en el valor económico, que eso de alguna forma también termina siendo un factor decisivo a la hora de escoger una especie o no de, de pradera. ¿Ahí también qué recomendación, por ejemplo, nos puede hacer? Sí, de la parte económica, por ejemplo, en la selección de especie hay un, digámoslo así, un parámetro que es el costo de la semilla. Yo siempre recomiendo no ahorrar en costo de semilla, porque la semilla buena es una semilla relativamente costosa. Pero lo barato sale caro. Pero lo barato sale caro. Entonces, si yo compro una semilla muy barata recogida del suelo del vecino, seguramente muy barata, uh-huh, basta me la regala, es una semilla sucia, que tiene plagas, que tiene semillas de malezas agresivas, entonces no vale la pena hacer esas economías. El promedio, un kilo de pasto de semilla botánica, el cominito para que me entiendan los ganaderos, puede costar entre 18, 20 mil pesos a 25 mil pesos. Ya semillas de pastos más costosas pueden ser 40 mil, 50 mil o 60 mil pesos, pero en general no son demasiado costosas para hacer un sacrificio de economía que después resulta más caro. Cuando hablamos ya de semilla, que yo les dije vegetativo, que es sembrar el pasto a partir de los tallos o de las cepitas, ahí ya hablamos es de toneladas por hectárea y esa semilla sale, digamos, más barata porque el costo es el corte y el acarreo de esa semilla, pero también implica un costo de acarreo y de transporte cuando sembramos es por tallos o por cepas, que ese es un criterio también de selección. Si yo digo, no, es que yo no siembro por la semilla botánica o el cominito porque es muy caro, porque el vecino me regala los tallos, pero resulta que con el cominito siembra 5 o 6 kilos por hectárea y con los tallos que me regala el vecino son una tonelada o tonelada y media. Entonces hay que mirar todos esos aspectos en la planeación del cultivo para no incurrir en errores de ahorros de hoy, pero el día de mañana es más costo por el manejo del cultivo. Bueno, entonces estamos con el profesor Julio Echeverri hablando de lo que es la planeación, la ejecución, y vamos para otro punto también que es bien importante en este establecimiento de praderas y es el seguimiento del cultivo. Por ejemplo, comencemos hablando de lo que es la evaluación de esa cobertura. Sí, entonces cuando sembramos, después de que ya pusimos la semilla en el suelo, ¿qué pasa? Empiezan a nacer las planticas, empiezan a brotar las plantas nuevas a partir de un tallo o de una semilla. Entonces, ¿qué es una evaluación de la cobertura? Esas semillas van cubriendo el suelo, entonces yo tengo que ir revisando cada 20 días, cada 30 días, ir revisando cómo van cubriendo el suelo esas especies. Si el suelo se va cubriendo bien, quiere decir que hice las cosas bien. Cuando yo empiezo a mirar, después de 2 meses, 3 meses, que la cobertura no es buena, que quedan espacios en el potrero sin pasto, alguna cosa pasó. Calidad de la semilla, hay muchas malezas, no se hizo buena preparación del suelo, alguna cosa pasó. Entonces esa evaluación de esa cobertura es muy importante hacerla. Eso se hace en porcentaje, miren cómo se hace. Uno coge un marco, un pequeño marco de madera o de alambre de 1 metro cuadrado y lo pone en varias partes del potrero. Es una cosa muy sencilla. Y usted lo pone en el potrero, en el suelo, y evalúa en ese marquito cuánta área está descubierta de pasto y cuánta área tiene pasto. Entonces, obviamente, si la mitad, por ejemplo, está cubierta de pasto, usted tiene una cobertura del 50%. Y si esa cobertura del 50% apareció, esa evaluación la hizo usted a los 5 meses, quiere decir que estamos mal, porque a los 5 meses ya la cobertura tiene que ser por lo menos del 80% o 90%. Entonces esas evaluaciones sencillas de campo nos permiten controlar bien el desarrollo del cultivo. Y si encontramos esas deficiencias, por ejemplo, esos espacios, por ejemplo, ahí, ¿qué se hace cuando ya llevamos 5 meses y no tenemos ese 80%? Entonces toca resembrar, es coger más semilla y sembrarla, y eso ya nos atrasa el cultivo. Nada más que tiene un costo extra. Exactamente, entonces eso es muy importante, la revisión, la evaluación de ese establecimiento, de la cobertura, por eso deben asesorarse de personas idóneas en el tema. Y miren, el éxito del cultivo depende de esto. Yo puedo hacer todo bien, y a mí me ha tocado personalmente vivirlo. Hice todo bien hasta que regué la semilla, o sea, sembré. Y después ya me olvidé de todo, que porque eso ya nace solo. Y muchas veces después de eso viene una plaga, viene un problema de enfermedad, vienen problemas climáticos y perdimos todo el trabajo. Entonces esta fase de control del cultivo después de la siembra y hasta que entren los animales es una parte importantísima. ¿Esa resiembra que se hace, por ejemplo, cuando encontramos esos espacios, tiene algunas condiciones específicas para que no se nos vuelva a repetir, por ejemplo, lo que pudo haber ocurrido en la primera siembra? Sí, cuando yo voy a resembrar tengo que cerciorarme bien de la calidad de la semilla, estar seguro de la calidad de la semilla. Y cuando esa resiembra se hace, a veces se recomienda no hacerla ya con la semilla botánica, con la pequeñita, el cominito, sino hacerla con semilla vegetativa, con tallos o cepas, porque prenden más rápido, uh-huh, pegan más rápido y así no se me atrasa tanto el cultivo. Y lo importante es diagnosticar por qué esa cobertura fue baja, qué fue lo que pasó ahí. Por ejemplo, un caso particular que les puedo contar de una finca donde estoy asesorando una siembra en el Retiro. ¿Qué pasó allá? En el desarrollo del cultivo, por el exceso de agua, el pasto se enfermó, le dio una enfermedad, le dio un hongo. Y cuando yo esperaba que el cultivo tuviera más altura, más desarrollo, el cultivo se quedó. ¿Y por qué se quedó? Por un problema de hongo. Entonces, al hacer la visita, detecté el hongo, se detectó el hongo y se mandó pues el producto para controlar el hongo. Pero eso ya nos está atrasando el desarrollo del cultivo, pero son cuestiones climáticas que son muy difíciles de evitar, pero la supervisión de ese establecimiento nos permitió detectar el problema. Bueno, cuando uno encuentra, por ejemplo, una plaga, una enfermedad, ¿qué es el paso entonces a seguir? Aquí sí, no sé, para los que son muy ecologistas, sí nos toca hacer uso de insumos. Y de insumos quiere decir un insecticida o un fungicida. Un insecticida para las plagas o un fungicida para las enfermedades que son especialmente por hongos. Y toca hacerlo y no nos dé miedo utilizar los químicos. Yo soy muy ecologista y muy conservacionista, pero el desarrollo de la agricultura comercial y moderna ha sido muy apoyada por los insumos. Entonces, si nos toca usar un producto de estos que son delicados y tóxicos, hagámoslo bien, preguntemos a una persona que sepa. Y si lo usamos bien en las dosis correctas, no tiene problemas para el medio ambiente y nos controla bien la plaga. Entonces, nos toca controlarlo principalmente con insumos, con pesticidas químicos. ¿Qué tanto puede retrasar esto, ese desarrollo? O sea, ¿cómo nos podemos perjudicar efectivamente si nos toca hacer uso de estos insecticidas y demás? Sí. La pradera más o menos tiene un tiempo desde la siembra hasta la utilización ya con animales entre 4 y 6 meses. ¿Por qué es ese rango tan amplio? Porque depende mucho de todas las condiciones que hemos hablado de, uh-huh, clima, de suelo, de la especie, de la preparación del suelo. Si sucede un problema de estos, se nos puede atrasar 1 mes, 2 meses más. ¿Atrasar qué? El inicio de la utilización de la pradera, o sea, meter los animales. Y esto es muy bueno que la gente lo entienda, porque estamos jugando con seres vivos y estamos jugando con las variables de clima que no controlamos. El ser humano no puede controlarlo todo y no estamos en un invernadero. Entonces, a veces el mismo productor se desespera, pero ¿qué pasó hoy? Y no puedo entrar animales todavía, pero es que estamos jugando con muchas cosas que no controlamos. Bueno, profesor, vamos a la última parte, que es ya la utilización de la pradera. Eso ya nos había pues avanzado algo, y es que entre la siembra y la utilización por parte del animal pueden pasar entre 4 y 6 meses. ¿Cómo es ese primer pastoreo? Correcto, es muy importante. El primer pastoreo, ¿cómo definimos eso? Cuando ya vemos la cobertura, el vigor y la altura del pasto. Si tenemos una cobertura del 90%, ¿podemos hacerlo? Podemos hacerlo, correcto. Y la altura, miren, promedio una altura de un pasto de pastoreo, o sea, que es un pasto de pastoreo que el animal lo come, lo cosecha directamente. Son alturas entre 40 y 50 centímetros. Hay un criterio que usan muchos técnicos, que esperar que ese pasto produzca semilla. Después de que produce semilla o florece, ya se utiliza. Pero este es un criterio que se aplica a las especies que florecen. No todos los pastos florecen y producen semilla. Pero es un buen criterio porque quiere decir que si el semillo ya está adulto, ya se reprodujo, y esa semilla que cae nos sirve también para repoblar la pradera. Entonces, con estos criterios de cobertura, de altura, yo puedo también cortar y pesar cuánto pasto tengo, y de acuerdo a lo que la especie produce, yo puedo decir que ya está listo para utilizarse. Más o menos en ese periodo de tiempo ya introduzco los animales, que es lo que se llama el inicio del pastoreo. ¿Cuántos animales introduzco? De acuerdo a la cantidad de pasto que tengo ahí. Eso es muy importante, eso no es a ojo, es que ahí me caben más. No, de acuerdo a la cantidad de comida que yo tenga, invito a la gente. Cuando yo hago comida en mi casa, si hago comida para 3 personas, invito 3. Si tengo pasto para 3 animales, meto 3 vacas y no 10, como a veces hacemos. Esta parte ya es el inicio del manejo de la pradera, que espero pues en otro programa que ya conversemos de cómo se maneja la pradera. Es decir, cuántos animales metemos de acuerdo a lo que estemos produciendo, qué es lo que se llama el manejo del pastoreo. Pero ya el inicio del pastoreo se basa en estos criterios, en vigor, en producción de forraje, en cobertura y en la floración de la especie de pasto en los casos en que el pasto florece. Profesor Julio, usted nos habla de, dependiendo de la cantidad de pasto que tenemos, es el número de animales que podemos permitir pues para este pastoreo. ¿No tiene nada que ver la especie de animales, por ejemplo? No, no, realmente más que la especie es el peso de los animales, porque uno es lo que se llama en los pastos la carga animal. Entonces uno la carga es por peso. Entonces si yo digo voy a meter una vaca que pesa 500 kilos y usted va a meter, es lo mismo que decir 2 terneros de 250 kilos. Entonces uno hace más la carga, el ajuste de esa carga más por peso que por número de animales. Porque si se hace por número de animales se caen muchos errores, de verdad. Profesor, ¿de pronto hay alguna recomendación antes de finalizar este programa que usted nos pueda dar, volviendo incluso también un poquito al tema del comienzo, de la importancia que tienen, por ejemplo, los árboles en una zona de pradera, de que se tenga, dependiendo X o Y extensión de pradera, un árbol? Sí, claro, inclusive este tema de los árboles, yo espero en programas futuros hacer un programa exclusivamente del uso de los árboles en praderas que se denomina silvopastoreo, que conversemos un solo programa de los árboles en las praderas. Es muy importante en esta fase de establecimiento que va a estar el lote de 4 a 6 meses sin animales, aprovechar y sembrar árboles. Porque si los vamos a sembrar... Pero no van a crecer para entre 6 meses. Cuando los animales están comiendo el pasto, ya sembrar el árbol es muy complicado, hay que hacerle una cerca, hay que aislarlo. Y el árbol en esos 4 o 5 meses, si yo lo traigo de un vivero que ya lleva 2 meses en una bolsa, más los 4 meses que está en el potrero sin animales, ya es un árbol que cuando usted va a utilizar la pradera, ya está bien desarrollado y lo puede el animal aprovechar, comerse el forraje de ese árbol, o si usted lo quiere dejar para sombra, lo cerca al árbol para que él desarrolle su copa y dé la sombra al potrero. Entonces es muy importante tener en cuenta esto en el establecimiento de las especies leñosas. Bueno, 2 cositas antes de irnos. Uno es para decirle a nuestros oyentes que este programa es un espacio pregrabado, no lo hacemos habitualmente con la posibilidad de que los oyentes nos llamen, pero sí tenemos las nuevas tecnologías que nos permiten esa intercomunicación con ustedes. Si hay alguna de las personas que nos está escuchando que quiere hacerle alguna pregunta al profesor Julio Echeverry Gómez, pues lo invitamos a que nos escriba al correo electrónico nidia.montoya@gmail.com. Repito, Nidia, las 2 con la I latina, la I del puntico, .montoya@gmail.com. Ese es el correo que en contados minuticos también lo reiteraremos para los que lo quieran anotar, y si tienen inquietudes para el profesor, pues perfectamente a través de ese correo las podemos canalizar para que él nos colabore a resolver. Ya sabemos además también, que... También, de pronto, perdón, Nidia, si quieren directamente también a mi correo, o a mi número de teléfono de la oficina, o inclusive del celular, yo no tengo ningún problema, cualquier consulta con mucho gusto que ustedes requieran. Mi correo electrónico es jecheverry33, todo con minúscula, con i latina, jecheverry33@hotmail.com. El teléfono de la oficina es el 219-9148, y el celular es 311-770-7048, que con mucho gusto cualquier inquietud surgida de lo que hemos conversado hoy, con mucho gusto la puedo atender. Bueno, reiteramos entonces los correos electrónicos nidia.montoya@gmail.com o puede ser jecheverry33@hotmail.com. Además, los teléfonos 219-9148 desde la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Antioquia o el número personal del profesor Julio Echeverry Gómez, que es el 311-770-7048. Profesor, no lo puedo dejar ir sin una cosita, y es que mencionábamos extra micrófono que ustedes adelantan desde la facultad un proyecto de extensión en el cual tienen una vinculación con las humatas y que tiene que ver con este tema que lo apasiona mucho, y es el del silvopastoreo. Sí, correcto, Nidia y oyentes. Es muy interesante porque tenemos un proyecto aprobado por la Vicerrectoría de Extensión que pretende introducir árboles en los potreros. Este proyecto de silvopastoreo, que es la introducción de esos árboles, se está haciendo con Colanta, con la Cooperativa Lechera de Antioquia, en el norte de Antioquia. ¿Por qué escogimos el norte de Antioquia? Porque es la lechería especializada donde se ha perdido mucho la cultura del árbol en los potreros. Uno ve más árboles en tierra caliente en los potreros. Entonces, en este proyecto queremos vincular a las humatas, a los productores grandes, medianos, pequeños, a los asistentes técnicos. Una de las fincas del proyecto es la Hacienda La Montaña de la Facultad de Ciencias Agrarias, y con mucho gusto los interesados me pueden escribir a los correo electrónico que hemos dado, y yo les paso la programación y lo que se está haciendo en el proyecto, que me parece que vale la pena que lo conozcan, porque es seguir desarrollando esta cultura del árbol, especialmente en un ecosistema de clima frío que hemos perdido muchísimas especies de árboles de clima frío nativos. En clima frío no vemos sino eucaliptos y pinos, y nuestros árboles nativos se perdieron. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Árboles nativos, el roble, por ejemplo. Es un roble, es un árbol nativo que se acabó mucho por la producción de carbón. El pino colombiano, la única especie de pino, de los pocos especies de pinos nativos colombianos, se ha perdido mucho, que es el chaquiro. El amarrabollos o marrabollos es otra especie también muy... se ve muy poca, y una especie de árbol muy bonito que todavía lo vemos en algunos potreros, que es el siete cueros. El siete cueros es muy bonito, ornamental, y es una especie nativa que también está muy escasa, solo por mencionar algunos de ellos. Profesor, ¿hace cuánto que están trabajando en este proyecto de extensión y si tienen un tiempo limitado, digamos, en ese cronograma? Sí, el proyecto comenzó en octubre del año pasado, estamos en un periodo terminando el diagnóstico de las fincas, y ya vamos a comenzar ya el establecimiento de los árboles en estas fincas y la capacitación a los productores. El proyecto termina en octubre y pretendemos ya en octubre dejar los sistemas establecidos, los árboles establecidos y la capacitación realizada a los productores en el establecimiento de estos árboles. Eso es lo que se pretende. ¿Tienen de pronto estipulado un número de árboles a sembrar precisamente ese diagnóstico que ya han estado realizando en esta zona norte del departamento? Sí, la idea es establecer por lo menos 5 especies de árboles distintas nativos en vía de extinción en cada finca. Y luego, de acuerdo con el diagnóstico que hagamos junto con el propietario de la finca, esos árboles se establecerán en los potreros o en las cercas, o se sembrarán para que el animal consuma el forraje, de acuerdo al diagnóstico de cada finca. Y en cada finca dejaremos unas parcelas demostrativas para que la gente conozca esos árboles. Y dejaremos montado un vivero con semilla de esos árboles para que ese vivero sirva para propagar esos árboles en la finca. O sea, es un proyecto netamente de capacitación, pero creemos que es importante, y la vinculación de Colanta es muy importante para seguir con esta cultura del árbol en la ganadería. Profesor, en cuanto a costos, ¿a cuánto asciende precisamente este proyecto de extensión? El proyecto tiene un valor total de 12 millones de pesos, incluyendo pues todos los costos de viaje, insumos, y ahí realmente el costo más grande que yo tengo en el proyecto es de la semilla, la consecución de los árboles, que son costosos. Pero realmente fíjense que son 5 fincas y no es un proyecto costoso. O sea, como decimos en Antioquia, eso no es plata para los beneficios que pueda ofrecer este proyecto. Y es muy importante esto, Nidia, de oyentes, es porque a veces creemos que todos los proyectos tienen que valer 600, 800 millones de pesos, si no, no sirven. Y no, las cosas muchas veces no son de plata, son más de voluntad y de querer hacer las cosas. Bueno, profesor, una última pregunta. Una vez realizado este proyecto en el norte del departamento, ¿se ha pensado de pronto ubicar en otras zonas de Antioquia también y llevar esta experiencia para continuar con ese trabajo de silvopastoreo? Claro, inclusive la alianza con Colanta es que Colanta con el grado, digamos, de cobertura que tienen usuarios en otras regiones de clima cálido, inclusive con Colanta nos apoyemos para seguir este proyecto, que no se termina, digamos, el proyecto, digamos, como tal en octubre, pero la idea es seguir con el apoyo de Colanta, que yo estoy seguro que ellos, inclusive el doctor Genaro Pérez, está muy entusiasmado con el proyecto, de seguir con este proyecto con la Universidad de Colanta, que me parece una alianza muy buena, seguir en otras regiones del departamento. O sea, ¿puede existir la posibilidad de que un productor diga, yo quiero que mi finca sea, digamos, piloto para esto y claro, se pueda ofrecer? Claro, inclusive si el productor pone algún recurso sería excelente. Es decir, los proyectos, vuelvo e insisto, a veces no es la plata el limitante, a veces las ganas de hacer las cosas. Muchas sumatas tienen viveros, regalan los árboles. Y la asistencia técnica institucional, digamos, lo que no tiene costo, un costo, digamos, desembolsable para un productor, simplemente un convenio que se puede establecer, o sea que yo creo que es más de voluntad que de plata. Bueno, profesor, usted me disculpa y que lo hubiera también desviado un poquitico el tema, pero me parecía sumamente importante recalcarlo, entre otras cosas por lo que le mencionaba al comienzo de este programa, y es que en muchas oportunidades profesores de diferentes áreas nos han hecho alusión a la importancia que tienen los árboles en una zona de pradera, por lo que ya mencionábamos, y más teniendo en cuenta, pues creo que la naturaleza nos ha dado lecciones y nos dice aquí estoy, mucho cuidado, téngame presente también. Profesor Julio Echeverry Gómez, docente de la Facultad de Ciencias Agrarias, muchas gracias por esta primera parte, ingresando pues como a este tema de las praderas desde lo que es la siembra, el establecimiento, el seguimiento de ese cultivo y ya la utilización de las praderas. Vamos en posteriores programas entonces a reiterar otros elementos también bien importantes. Bueno, con mucho gusto, un placer estar con ustedes y espero pues continuar aquí acompañándolos en futuros programas. Muchas gracias. Reiteramos entonces a nuestros oyentes, si tienen inquietudes sobre este tema pueden consultarlas a través de correo electrónico en nidia.montoya@gmail.com o también escribiéndole directamente al profesor jecheverry33@hotmail.com. Además de eso, pueden llamar al teléfono 219-9148 o al teléfono personal del profesor Julio Echeverry, que es el 311-770-7048. Muchas gracias por acompañarnos. Mucho gusto, que estén muy bien. Nos despedimos en la realización de esta franja del radioconsultorio desde el control sonoro Alexis Ramírez, la dirección de Beatriz Elena Mejía Mejía, y los acompañó en la conducción quien les habla, Nidia María Montoya. Feliz tarde. Hasta este momento, los especialistas de la Universidad de Antioquia nos han acompañado en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Hasta pronto.